escucho en la lejanía el sonido de un tambor y cantan los cumbiamberos, la cumbia ya va a empezar. Ay hombre, prende la vela María, prende la vela José, prende la vela María, prende la vela José. Prende la vela, porque Moyano apagó. Prende la vela María, prende la vela José. Prende la vela María, prende la vela José. Escucha en la lejanía el sonido de un tambor y cantan los cumbiamberos, la cumbia ya va a empezar. Ay hombre, prende la vela María, prende la vela José. Prende la vela María, prende la vela José. Oh, oh, yeah. todos los parranderos, a todas las parranderas, aquí les traigo esta cumbia. Quiero que sepan todos, quiero que sepan todos, que esa morena me gusta, que esa morena me gusta, que esa morena me gusta, que esa morena me gusta, esa morena a mí me gusta.